de la comunicación popular. APLA, Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas. Defendiendo la soberanía de nuestros cielos y el trabajo de los pilotos argentinos. APSE, Asociación de Personal Superior de Empresas de Energía. En la Corriente Federal de Trabajadores, por la soberanía energética argentina. Frente Telefónico, la agrupación de los trabajadores y trabajadoras de las telecomunicaciones de FOETRA, Sindicato Buenos Aires. Unidad para la defensa de los intereses de los telefónicos y por el proyecto nacional y popular. Cooperativa El Zócalo, gráfica y editorial. Autogestión con equipamiento digital de última tecnología. Impresión de libros, revistas, folletería y volantes. Entra en nuestra web www.cooperativaelzócalo.com.ar o acércate a nuestros locales en Montserrat, Venezuela 1259 y en Constitución, Santiago del Estero 995. O llámanos al 4381-1939. Cooperativa El Zócalo. Fin de espacio publicitario. Noticias. Política. El presidente reafirmó el compromiso del gobierno con los que menos tienen. Alberto Fernández participó en forma presencial de un homenaje a Eva Perón en el barrio porteño de San Telmo al cumplirse 68 años de su muerte. Mientras exista alguien que necesite en Argentina, nosotros tenemos razón de existir, enfatizó el primer mandatario. Nuestro compromiso ético es con los que menos tienen. Mientras exista alguien que necesite en Argentina, nosotros tenemos razón de existir. Y nosotros somos los que debemos garantizar que salgan de la pobreza aquellos que quedaron sumidos en el mundo de la pobreza después de 4 años en que pasó una pandemia sin ningún virus. Telam Radio ya está en la web. El nuevo espacio de la Agencia Nacional de Noticias es una puerta de ingreso a entrevistas, podcast y testimonios de protagonistas y hechos destacados de todos los días. Ingresa a telam.com.ar, pestaña Radio. Política. El Poder Ejecutivo envió a la Cámara de Diputados el proyecto de ampliación presupuestaria. El texto con la firma del jefe de gabinete y del ministro de Economía ingresó formalmente el viernes a la Cámara Baja, pero se conoció ayer y será incluido en el temario de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, que el próximo martes también buscará darle dictamen al proyecto de moratoria. En sus fundamentos, el texto señala que resulta necesario ampliar el presupuesto vigente a fin de adecuar los créditos presupuestarios de las distintas jurisdicciones y entidades de la Administración Pública Nacional, con el objeto de financiar tanto las políticas públicas de contención sanitaria, social y económica derivadas de la pandemia, como aquellas que se utilicen de aquí a fin de año para recuperar el funcionamiento de la economía. Jujuy. Fortalecen estrategias de prevención para la lucha contra el coronavirus. Funcionarios nacionales recorrieron algunas localidades para tomar contacto directo con personal de los hospitales afectados a la emergencia sanitaria. La directora nacional de Epidemiología, Analía Rearte, afirmó que es fundamental reforzar la prevención con control de los casos y aislamiento para frenar los contagios en la provincia. Por su parte, el gobernador Gerardo Morales agradeció a Nación por la asistencia y resaltó que es importante por la experiencia que tienen. Además, instó a no bajar los brazos hasta planchar la curva y cortar la cadena de contagios. Más información en telam.com.ar. Desde nuestros estudios, por las redes, desde casa, seguimos reduciendo distancias. Radiográfica FM 89.3. Más vivos que nunca. Ya tiempo yo te invitaba a cazar un ciervo. Después te acompañaba a buscar yuyos para tu cama. protegía y perdía un ojo por una espada. Después vos me invitabas a ver la luna, la misma luna en tu ventana. Ocho y tres minutos, muy buen lunes, arrancamos en vivo. Esto es Punto de Partida con agenda propia. Manu Rivas está en la puesta en el aire y musicalización. Quien les habla, Lucas Molinari, transmitiendo como cada día aquí, desde la cooperativa Gráfica Patricios, una empresa recuperada por sus trabajadores. Antes, hace ya tiempo, conquistadores nos imponían su dios del miedo. Después vos me abrazabas y me lamías en cada herida y en cada llaga. Antes cadena llevaba y en un mercado sobre los bueyes vos me comprabas. Grados la temperatura actual, tenemos para este lunes una máxima de 14, está nublado, viento de 13 a 22 kilómetros por hora, pronostica el servicio meteorológico. Así que bueno, gente, arranca una semana donde, bueno, hoy la mínima fue de 6 grados, mañana martes mínima 0 grados y el miércoles menos 2, así que va a estar bastante fría esta semana, que es la última de julio. Y arrancamos con los portales. Dar es Dar, hoy publica Página 12. En una carrera contrarreloj en la Argentina, hay 7.163 personas que esperan un órgano que les permita continuar su vida, y aún en medio de la pandemia no pierden las esperanzas. Las medidas tomadas por el INCUCAI consiguieron que desde el inicio de la cuarentena se hicieran 300 trasplantes. ¿Quiénes son los donantes y cómo se ajustan los protocolos? Hoy entonces el tema de, bueno, lo que es dar órganos, donar órganos, la donación de órganos es tapa de Página 12. Vamos ahora a la etapa de Clarín. A pesar de las diferencias con provincia, la ciudad avanza con su reapertura. Capital espera una meseta de entre 1.000 y 1.200 casos. Mientras tanto, hoy titula la agencia Telam que Bianco y Goyán van a estar dando detalles sobre la situación de la pandemia hoy en el Salón Dorado de la Gobernación en La Plata, a partir de las 9 de la mañana. Seguimos con la agencia Telam, que hoy publica que suman 2.939 los fallecidos y son 162.526 los contagiados. En 15 días aumentó más del 50% la cantidad de casos en el país. Y en el diario La Nación, en su portal de noticias, ponen hoy en tapa Éxodo, la generación que quiere emigrar porque no se imagina un futuro en el país. En los últimos meses crecieron las consultas en embajadas y consulados. ¿Cuáles son los destinos más pedidos y qué impacto tuvo en la decisión de la pandemia? La cuarentena sirvió. Cumplió su objetivo principal, evitar los contagios en todo el país y así salvar vidas. Nos permitió agregar camas y equipamiento a nuestro sistema sanitario, abrir espacios para la contención de pacientes leves, construir 12 hospitales modulares nuevos y desarrollar kits nacionales de testeo. Este nuevo esfuerzo de aislamiento en algunos lugares del país es fundamental para evitar el desborde de nuestro sistema sanitario. cuidándote, colaborás con el enorme trabajo que el personal de salud está llevando adelante desde el primer día. Seguí cuidándote. Argentina Unida. Argentina Presidencia. El esfuerzo valió la pena. No nos descuidemos ahora. Cuarentena responsable. Informate en buenosaires.gov.ar/coronavirus o chatea con la ciudad al 11 50 50 0147. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. Estás escuchando Punto de Partida, con agenda propia. Muy buen día, Manu Rivas. Buen lunes, compañero. ¿Cómo le va? Muy buen día, Lucas Molinari. Por mi parte, todo bien, compañero. ¿Cómo anda usted? Bien, acá viendo la tapa de Clarín, Vicente López como Nueva York. ¡Ah, la pelota! La gran manzana. Acá se ve una foto de un parque en Vicente López y donde han hecho círculos como para que haya distanciamiento social. Es muy fuerte, ¿no? Es la imagen de... Parece ciencia ficción, ¿no? Uh-huh, pero bueno, cual. Es la realidad de uno. Apocalíptico. No termina. Sí, no termina de adaptarse. Entonces están los círculos y está la gente separada, ¿no? Uh-huh. Pero que son círculos individuales, me imagino, ¿no? Claro, o claro. O hay círculos grupales también, ¿no? No. Es como para que vaya cada familia, ¿no? Uh-huh. Con los niños. No lo vi, por eso te consulto. Me lo imagino pintado en el piso, no sé. Sí, pintado en el piso, sí. Es como la cancha de fútbol, ¿no? Que se hace con cal. Ah, como las piletas de la reta. No, pero sobre el pasto. Después de más de 6 meses, el municipio reabrió el Parque Vial Costero. Al igual que en Dominó Park, en Williamsburg, Brooklyn, oh yeah. Ah, sí. Se demarcaron círculos sobre el césped para que la gente se ubicara y disfrutara al aire libre con recaudos. Esto es lo último, la última, como es el último grito de la moda, Lucas. Sí, Tomás. Acá no va a mandar copiando, qué sé yo, otro país, medio pelo, esto como Nueva York. Otro más. A ver, vamos con Clarín. Polémica con prepagas y obras sociales por la cobertura del test de COVID-19. Extraña, sorprende. En las redes sociales se multiplicaron las quejas de pacientes a los que se le pedía pagar hasta 8.000 pesos por hacerse el hisopado. La Superintendencia de Servicios de Salud recibió denuncias por el tema y ratificó que deben practicarse sin cargo para el afiliado. Qué tema, ¿eh? Medicina prepaga. Bien, a ver, otros más. Intendentes, oficialistas y opositores opinan en Página 12 sobre la cuarentena. Dicen que desde abril, que abril fue una locura y que hay que convivir con el virus. Claro, la gran discusión hoy, ahora a las 9 va a estar hablando Goyán, ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, tiene que ver con lo que, digamos, cómo se sigue abriendo. Hay un spot que ha lanzado el gobierno nacional, que también hoy está en el portal de Página, que se titula Seamos responsables, seguí cuidándote. Es fuerte el spot, no sé, Manu, si lo viste, que es una persona en terapia intensiva y, digamos, se escuchan las conversaciones como diciendo, dale, no pasa nada, vení, nos juntamos. Sí, tipo, ¿cómo es? El luchemos por la vida. Colecua, no me salía, gracias, Luca, muy amable, muy lunes. Vos que tenés cerebro, usalo. O si no, la otra que me queda siempre es tranqui, 120. Sí, ¿no? Sí. Esa quedó en la cultura popular. Quedó en la cultura. No, ¿para qué usar casco? Me despeina. Cádiz, te queda. Muy bien. Es una manera de... Tantos años que supongo que habrá salvado ya unas cuantas vidas, ¿no? Luchemos por la vida. Sí. Tantos años pasando el mensaje. Pero lo vi y es fuerte, ¿eh? La verdad que impresiona. Digo, está bueno para... Porque uno, qué sé yo, en mi caso, supongo que el tuyo también, Lucas, no sé, del otro lado, pero uno va teniendo varios conocidos con coronavirus, ¿no? Sí. Sin embargo, no me he enfrentado, digamos, a la imagen, a la peor imagen del coronavirus, que es esa, ¿no? Terapia intensiva, solo, problemas respiratorios, digo, y hay que tener conciencia. Me parece muy piola en ese sentido la campaña, si bien es de alto impacto, ¿no? Es como te deja regulando, ¿no? Otro título de página, Carlos Menem, Zulema Yoma y el casamiento que no fue. Viste que habían tirado, ¿no? Que sí, se iban a sí. casar. Fueron noticia por las segundas nupcias que finalmente desmintieron, pero la vida de ese matrimonio que se selló a la distancia y a través de un poder estuvo llena de desplantes y escandaletes varios. Uf. Novelescos episodios que hoy se etiquetarían como tóxicos. El más recordado es el fin de la relación. Bueno, ahí está también la muerte de Carlitos Jr., ¿no? Entre tantas otras cosas, ¿no? Sí, sí, sí. Complicado, debe ser una pareja complicada, ¿no? ¿Qué tóxica, personaje? Tóxica, como dice acá el diario. Qué personaje Menem, ¿eh?